A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes, reciban un cordial saludo en esta mañana. Bienvenidos a la emisión de Recorriendo Cundinamarca en este miércoles 18 de julio de 2012. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Y en esta oportunidad acompañándoles, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel. Muy buenos días, Patricia. Buenos días para todos nuestros amables oyentes, a todos los colegas en las estaciones comunitarias que nos acompañan a esta hora. Y, por supuesto, estamos ya listos, prestos para iniciar nuestra información. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, fue condecorado y exaltado como Hijo Ilustre por la Cámara de Representantes con la medalla Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Gran Cruz Extraordinaria Gran Caballero. El mandatario cundinamarqués suscribió simbólicamente un proyecto de ley mediante el cual el Gobierno Nacional promoverá para el Bicentenario en el 2013 de una moneda conmemorativa. Se expedirá una estampilla y se constituirá con las instituciones nacionales, departamentales, locales y la sociedad civil la gobernanza del agua. En convivencia escolar y redes sociales educativas, la administración departamental acompañará al 100% de las instituciones educativas de los 109 municipios no certificados. El personero de Soacha fue elegido en Cali para representar a sus colegas a nivel internacional. Un llamado a mantener en alerta a los comités locales de prevención y atención de desastres CLOPAT ante la posibilidad de incendios forestales y solacar a los municipios de la sabana. La mesa vibrará con los mejores bailarines de salsa. El gobernador Álvaro Cruz promovió reunión con los 31 mandatarios departamentales. Ayer martes, los gobernadores analizaron situación de la salud. Altas partidas presupuestales ha invertido la CAR en los municipios de la provincia de Ubaté. En Susa se han invertido recursos del orden de los 6.774 millones. En Simijaca, 7.953 millones. En el municipio de Lenguasaque, 4.260 millones. Y en Guachetá, 8.207 millones. Estas cifras comprenden los proyectos del plan de acción desde el año 2007 al 2012. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El doctor Leonardo Pinzón, coordinador del Ceres Provincia de Oriente de la Universidad Minuto de Dios, hace la convocatoria para los estudiantes egresados de los colegios de la Provincia de Oriente que deseen seguir superándose para que se inscriban en los diferentes programas que se tienen ofertados. Titular desde Sopó, Chuscal Estéreo. Llegan los Juegos Comunales Sopó 2012. Desde Tocancipá, el titular. Este lunes 16 de julio se llevó a cabo la socialización del estudio geográfico de suelos por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi al alcalde, su gabinete y miembros del Consejo Municipal de Tocancipá. La reunión estuvo liderada por la doctora Patricia Rosas, gerente del Plan de Planeación Municipal, con la participación del doctor Edgar Santiago Benítez, director regional de Cundinamarca del IGAC. Hoy, miércoles 18 de julio, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la exalcaldesa del municipio de Cajicá, doctora Fabiola Jácome Rincón. Ahora son las 6 de la mañana, 34 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca cumplimos los primeros 90 días de información diaria. Y el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, expresa su felicitación y voz de ánimo a todas las radios para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Sí, yo quiero felicitarlo porque es un gran esfuerzo y es una gran posibilidad de contactarse con la comunidad. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y esto nos permite también a los funcionarios públicos poder interactuar y poder informar, casi una rendición de cuentas a través de ustedes de una manera eficiente, oportuna, eficaz, y los felicito y los invito para que continúen trabajando con esta labor, con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la sociedad. Gracias, Cundinamarca, por sintonizarnos. Gracias a todas las radios, a los periodistas y comunicadores por su compromiso. En el 2013 celebraremos unidos el bicentenario de nuestra independencia con toda la información diaria de nuestros 116 municipios. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El mandatario departamental Álvaro Cruz, en desarrollo de los actos conmemorativos de los 199 años de la independencia de Cundinamarca, dio a conocer que suscribió de manera simbólica un proyecto de ley que busca promover una estampilla y una moneda conmemorativa del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. En ese mismo sentido, el gobernador Álvaro Cruz manifestó que se constituirá la gobernanza del agua, que consiste en articular las instituciones nacionales, departamentales, locales y la sociedad civil con el fin de garantizar el derecho al agua para los ciudadanos, gestionar alternativas ante la escasez de este recurso, defender el territorio donde se encuentra presente y prevenir los riesgos ambientales derivados del mal manejo del mismo. Nos enaltece que haya otras actividades que se incluirán en el proyecto de ley, puntualizó. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Me siento muy satisfecho en este aniversario de Cundinamarca porque hay dos connotaciones. Una, la condecoración como cundinamarqués ilustre y en representación de todos los cundinamarqueses. Y dos, hoy iniciamos nuestras acciones para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia que celebraremos el próximo 2013. Así se expresó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, al ser exaltado como pilar de desarrollo institucional de la nación y como hijo ilustre de Cundinamarca por la Cámara de Representantes con la medalla Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Gran Cruz Extraordinaria Gran Caballero, que le fue impuesta por el congresista cundinamarqués José Joaquín Camelo Ramos. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaria de Educación de Cundinamarca aprovechó la oportunidad para invitar a la comunidad asistencia a liderar y jalonar estos proyectos en sus respectivos planes educativos y enfatizó en que las instituciones en las que se han logrado mejores resultados son aquellas que contaron con el aval, la presencia, el ánimo y el apoyo de sus directivas. Estos dos proyectos están dirigidos a ustedes, supervisores de educación, directores de núcleo, rectores y coordinadores de las instituciones educativas oficiales, porque es importante que tengan muy claro el papel que les compete y así lideren, muevan y gestionen en sus comunidades estrategias que serán prioritarias durante todo este semestre, puntualizó Prieto. Aunque en las instituciones educativas se manejan tensiones diferentes, pues cada una de ellas tiene su propia identidad, la apuesta de la Secretaría de Educación es posibilitar la comprensión de estas dificultades para manejarlas y darles la mejor solución en pro de un ambiente de convivencia más sano que invite a la reflexión, al respeto y a la solidaridad y fundamentalmente que se conviertan en condiciones para lograr mejores aprendizajes, concluyó Piedad Caballero. Son las 6:39 minutos en el primer magazine del departamento Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Muy buenos días, compañeros de Recorriendo Cundinamarca. Reciban el saludo especial de los 106.4 Chingasa Estéreo. El doctor Leonardo Pinzón, coordinador del Ceres Provincia de Oriente de la Universidad Minuto de Dios, está con nosotros en esta mañana. Le damos la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, agradezco esta oportunidad que nos permite pues para expresarnos y dar a conocer pues los programas y la influencia que tiene el Ceres acá en la provincia de Oriente. Doctor Leonardo, contémosle a nuestros oyentes de qué se trata esta oferta educativa. La oferta que ahorita, como usted lo acaba de decir, que estamos haciendo es a las personas que llevan, digamos, salidos del año pasado de los colegios o que llevan un año, dos años sin estudiar, es una fuente, digamos, una oportunidad para que se capaciten en cuatro programas específicamente. Tenemos licenciatura en pedagogía infantil, administración de empresas, administración financiera y administración en salud ocupacional. Igualmente, para las personas que viven por el lado de Quetame, Puente Quetame, Caques, inclusive Guayabetal, estamos ofertando programas técnicos y tecnológicos en producción y comercialización de café. Entonces, los estamos invitando muy cordialmente a que se acerquen a nuestras oficinas en las diferentes extensiones que tenemos a lo largo y ancho de la provincia. La tenemos en La Calera, lo tenemos en Choachí y lo tenemos en Caquesa. En La Calera estamos en el Centro Comercial Rincón Andino. El teléfono de allí es el 875-2324. En Choachí estamos en la esquina parroquial, en el centro del pueblo, y el teléfono de allí es el 291-6520, extensión 3283. Y en Caquesa estamos en la Casa de la Cultura, en el teléfono 848-0031. Igualmente, ustedes también pueden tener atención personalizada por parte nuestra en unos puntos de atención y en unas oficinas de atención que tenemos semanalmente, un día a la semana. Lo tenemos en Quetame, los días miércoles, cada 15 días. Estamos allí en el... en la alcaldía, y igualmente en Chipaque estamos nosotros también los días miércoles cada 15 días, todo el día durante el día, allí también en la oficina de la alcaldía. Entonces allí ustedes pueden obtener toda la información de nuestros programas, pero sí, esta oferta para este segundo semestre la estamos dando pues a las personas que, como le decía anteriormente, pues no han estudiado durante algún tiempo. Y pues queremos darle la oferta y que ustedes aprovechen esa oportunidad. ¿Qué beneficios obtienen los estudiantes que se vinculan en las diferentes carreras que ofrece el CERES y la Uniminuto? Bueno, Uniminuto tradicionalmente a través del CERES, de este convenio que tenemos con las diferentes alcaldías y la gobernación de Cundinamarca a lo largo y ancho de la provincia, ofrece programas muy, pero muy atractivos económicamente. No superan los dos salarios mínimos, están carreras más o menos entre 850 y 935 mil pesos el semestre, las cuales se pueden pagar de tres formas: una de contado, otra a través del crédito del ICETEX por medio del crédito Access, que es muy, pero muy beneficioso para la provincia, porque tenemos este plan a través del ICETEX con este convenio, ya que el estudiante puede financiar toda su carrera. Durante el tiempo de la carrera no tiene que pagar un solo peso, y al final se da un plazo inclusive de un año para que pueda conseguir trabajo y empezar a pagar su carrera a partir del sexto año. Entonces realmente es muy, muy beneficioso. Y adicional a eso tenemos un crédito contado con la cooperativa de la universidad, que consiste en que se paga el semestre durante el semestre a unas cuatro cuotas y el 30% se paga de contado. Entonces realmente son alternativas de pago muy cómodas, muy flexibles y a unos costos muy bajos, con una muy buena calidad de educación, teniendo en cuenta el soporte y la infraestructura tecnológica que tiene la Universidad Uniminuto a nivel nacional. ¿Cuál es el plazo para los estudiantes que quieran ingresar a la Uniminuto a través del programa CERES y cuándo se inician las clases? Bueno, sí, eso es algo muy importante. En este momento estamos en pleno proceso de inscripción y de matrículas. El proceso de inscripción y de matrículas va hasta el 30 de julio de este año. Y iniciamos nosotros clases para los nuevos el día 4 de agosto, que es un proceso de inducción en las diferentes extensiones, como le decía anteriormente, en Choachí, en Caquesa y en La Calera. Y también tenemos pues una extensión también en UNE, pero inicialmente, digamos, nosotros la estamos ofertando allí en estos cuatro puntos. Y para los antiguos empiezan las clases el 11 de agosto. Entonces realmente pues no pierdan la oportunidad. Nuestras oficinas de atención tienen horario de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes, y los días sábados de 8 a 12 del día. Entonces allí pueden encontrar toda la información, se pueden acercar. Igualmente tenemos un teléfono celular institucional que se pueden comunicar muy fácilmente, que es el 316-832-2537. Entonces allí pueden encontrar toda la información, los estamos atendiendo. Y también queremos convocar a las personas de Uaque, Fomeque y Choachí para que pregunten ustedes por algunas conferencias que vamos a dictar próximamente, de pronto en las próximas 2 semanas, en el municipio de Choachí, en sitio por confirmar, pero son conferencias de inducción, de emprendimiento, para que ustedes entiendan también cuál es el sentido de las carreras, la pertinencia de las carreras que tienen en la zona, con unos muy buenos conferencistas que tiene la universidad. Entonces pregunten por ello, en próximos días les estaremos informando cuáles son el sitio exacto donde vamos a dictar dicha conferencia. Doctor Leonardo Pinzón, gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Muy amable, y a toda su importante audiencia, muchas gracias. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Para Recorriendo Cundinamarca les acompañó Raúl Villar Lara. Sigan ustedes en estudio con más información regional. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción. Como vicepresidente de Relaciones y Cooperantes Internacionales de la Federación Nacional de Personeros, FENALPER, es el cargo que asumió desde el pasado viernes el personero de Soacha, Henry Sosa, quien fue escogido por sus colegas del resto del país para representarlos ante las organizaciones internacionales. Luego de ser nombrado por más de 70 personeros de Cundinamarca, como su representante ante la FENALPER, el personero de Soacha, Henry Sosa, fue elegido en Cali para este nuevo cargo, durante una reunión de la federación que se llevó a cabo en Cali los días 12 y 13 de julio. Junto a Sosa también fueron escogidos para conformar la directiva de FENALPER los personeros de Cali: Andrés Santamaría, presidente; Pasto, Adela Aguirre, vicepresidenta en Derechos Humanos; y Villanueva Guajira, Óscar Morón, que ejercerá como vicepresidente académico. Henry Sosa estará en este nuevo cargo durante un año, tiempo en el que alternará sus funciones con las que desempeña como delegado de APERCUNDI, Asociación de Personeros de Cundinamarca, ante FENALPER. De acuerdo a lo explicado por el personero de Soacha, frente a este nuevo rol hay una gran responsabilidad, ya que, como él mismo lo indicó, le corresponde luchar para que Soacha sea considerado como un municipio de categoría especial, teniendo en cuenta que la problemática que tiene el municipio no es solo en materia de víctimas y desplazados, sino también en aquellas situaciones que se salen de sus fronteras, dado que el territorio recibe una gran carga de todo el país, que no le corresponde asumir a la nación, lográndolo solo a través de recursos y políticas especiales. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, durante la celebración del Día de Cundinamarca, la Secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero Prieto, presentó a los supervisores de educación, directores de núcleo, rectores y coordinadores de las instituciones educativas oficiales de municipios no certificados del departamento los proyectos Convivencia Escolar y Redes Sociales Educativas. Durante la actividad, la secretaria Piedad Caballero Prieto destacó que los dos proyectos tendrán permanencia a lo largo del tiempo que le resta a la presente administración, y dijo, además, que la convivencia atraviesa los 4 objetivos principales del Plan de Desarrollo de Cundinamarca: calidad de vida en materia de educación, desarrollo integral del ser humano, sostenibilidad y ruralidad, competitividad, innovación y movilidad, y fortalecimiento institucional. Este es un momento muy importante para reconocer la importancia de construir mejores ambientes de convivencia que a su vez generen mejores ambientes de aprendizaje. En este sentido, la meta que nos hemos propuesto es acompañar al 100% de las instituciones educativas de los 109 municipios no certificados del departamento, afirmó Piedad Caballero. En la mesa, sala de redacción. Con el propósito de recuperar la cultura del municipio de La Mesa, este sábado 21 de julio se adelantará una jornada más de los denominados Sábados de la Cultura, que en su lanzamiento contó con la presentación del ballet El Trébol de Argentina y continúa con la quinta exhibición Maestros Improvisando Salsa. De esta manera, la Secretaría de Desarrollo Social y Administración Municipal adelantan la recuperación del Centro Cultural. La programación para este 21 de julio dará inicio a las 3 de la tarde con la realización del taller Ritmos Clásicos de la Salsa, dictado por los maestros Luz Moncayo y Carlos Alberto Estacio de la ciudad de Cali, Norman Inestrosa de Medellín y Wilson Marín, Edgar Estrada y Luzmeri Guerrero de la ciudad de Bogotá en el Teatro Julio César Sánchez, y hacia las 6 de la tarde los asistentes a la concha acústica podrán observar a los maestros bailando y de esta manera saber por qué son los mejores bailarines del mundo. Sobre el tema, el doctor Miguel Ángel Peña, secretario de Desarrollo Social, ha manifestado que el énfasis de la administración está radicado en fortalecer todo el tema cultural. Queremos que nuestro municipio sea visto también como un destino cultural, articulando todos los temas turísticos y atractivos hacia esta zona. De igual forma, el doctor Peña Cubillos resaltó que en el momento se viene fortaleciendo todas las escuelas de formación artística y cultural, las cuales serán evaluadas en estos Sábados de la Cultura. Es de resaltar que son más de 200 niños, niñas y adolescentes los que hacen parte de las diferentes escuelas artísticas y culturales del municipio de La Mesa. En Zipaquirá, sala de redacción, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, a través de la Oficina Provincial Sabana Centro, informa a las administraciones municipales de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá que frente al descenso en la frecuencia de las lluvias y ante las altas temperaturas presentadas en esta parte del territorio, mantener en alerta a los comités locales de prevención y atención de desastres ante la posibilidad de incendios forestales. Lo anterior con base en lo manifestado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAN, donde hay un aumento del 65% de probabilidades en la ocurrencia del fenómeno de El Niño, evento que podría iniciar su formación durante el mes de julio, consolidándose a partir del mes de agosto de 2012. Por tal razón, la primera autoridad ambiental del centro del país exhorta a la comunidad que visita zonas de reserva forestal, parques de la jurisdicción, zonas aledañas a embalses y demás sectores en los municipios dedicados al esparcimiento, mantener un comportamiento respetuoso del ambiente y abstenerse de dejar en estos lugares basuras, botellas, desperdicios o colillas de cigarrillos que pudiera realizar algún tipo de conflagración. En Recorriendo Cundinamarca son las 6 de la mañana, 53 minutos. Encontrar nuevas oportunidades de ascender es tener más. Estudia una de las 7 especializaciones 100% virtuales del Politécnico Gran Colombiano y alcanza más logros profesionales en tu vida. Mayores informes, Corfedes, 311-598-0435, www.corfedes.co. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, tenemos como invitada especial a la doctora Fabiola Jácome, exalcaldesa del municipio de Cajicá y una persona muy comprometida con el medio ambiente. Es una de las personas que postularon su nombre para regir los destinos de la CAR en la próxima elección. Doctora Fabiola, muy buenos días, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muy buenos días, un saludo cordial y afectuoso, por supuesto, para todos los oyentes de Cundinamarca. Qué alegría poder saludarlos en un día tan hermoso como el que hoy está haciendo aquí en la sabana de Bogotá. Sí, señora. Bueno, tenemos entendido, como lo decía, que pues hay esa aspiración. ¿Y usted cómo observa el panorama de la CAR? Bueno, pues tú sabes, estamos en ese proceso, nos presentamos 97 aspirantes. Solo esperamos que después de un estudio juicioso, como van a ser cada uno de los consejeros que tienen la potestad de elegir el nuevo director, pues tengan en cuenta a Fabiola Jácome, una mujer que trabaja con mucho entusiasmo, con mucho amor y que quiere realmente dar todo de sí para mejorar nuestro problema ambiental que tenemos en Cundinamarca y Boyacá. Por supuesto que sí. Conocemos sus condiciones de líder y la forma como usted manejó exitosamente el municipio de Cajicá, donde estuvo rodeada, por supuesto, de un grupo de amigos que le facilitaron esa labor y su condición, repito, de líder. ¿Qué tiene pensado acerca de lo que podría suceder en la dirección de la CAR? Bueno, efectivamente, si se me llega a dar esa gran oportunidad de dirigir esta importante institución, una de las primeras labores que debemos hacer es organizar la casa, darle las responsabilidades que tienen que tener cada uno de los regionales. He estado en un estudio juicioso acerca de cómo funciona la institución CAR y me ha preocupado muchísimo la centralización que tiene la institución como tal, y eso hay que darle un vuelco. Yo espero que así lo tomen a bien los concejales, los consejeros, porque hay que darle la autonomía, la autoridad y lógicamente la responsabilidad a cada regional para que sea más ágil, para que sea realmente efectiva una institución como esta en el tema ambiental. Hay un factor fundamental y es el río Bogotá, que por supuesto está en la jurisdicción de la CAR. Y usted lo conoce ampliamente, puesto que tenemos entendido realizó un estudio acerca del mismo, una monografía, que además recibió importantes reconocimientos. ¿Qué piensa del futuro del río Bogotá? Bueno, el futuro ya tiene establecidas unas acciones del río Bogotá que deben trabajarse de manera más contundente y más decisiva. Entre ellas, pues hace en el COMPEX, que está elaborado desde el año 2006, tiene establecido que deben comprar los predios aledaños al río para poder hacerle todo su trabajo hidráulico. Ahí no podemos entrar a inventarnos, como dicen, nada nuevo, sino simplemente realmente llegar a ejecutar lo que está previsto en el COMPEX, lo que está previsto en esta área del río Bogotá, que todos conocemos, es limpiar el río, dragarlo, evitar vertimientos directos de aguas residuales, que es lo que está afectando a nuestros ríos y nuestras lagunas. Yo espero llegar a hacer realmente la labor de control ambiental, la labor jurídica, el trabajo realmente que se requiere para que el río tome el curso que debe tomar y que un día no muy lejano podamos entregarle a Colombia un río turístico, un río navegable, un río que sus aguas puedan servir a toda nuestra comunidad para el desarrollo ambiental y el futuro de nuestra generación. Bueno, usted logró también hacer una administración muy armoniosa y lógicamente buscando el mejoramiento del entorno, controlar las inundaciones y demás que se presentaron en el municipio de Cajicá. ¿Esta experiencia cómo la va a utilizar siendo hipotéticamente la directora de la CAR? Bueno, sí, efectivamente, fue la desafortunada, digamos, oportunidad de tener una situación dramática en la época de ola invernal que vivió Cajicá, que logramos sortear, gracias a Dios, pues con la ayuda del gobierno nacional, con la ayuda del gobierno departamental, pero viendo que sí se puede actuar, viendo que realmente las instituciones cuando se unen pueden lograr las soluciones. Eso fue lo que hicimos. Hoy en día hay que pensar que debemos trabajar de la mano con cada uno de los municipios que están en la región del río Bogotá. Tenemos que hacer las acciones preventivas, tenemos que evitar que nuestra gente siga entregándole al río todo lo que le sobra en sus casas, en sus construcciones, todos los desechos. Y esa es una labor que hay que empezar desde ya en cada uno de los municipios. Las redes de alcantarillado hay que limpiarlas. En los municipios, hay muchos municipios tristemente que están en la ribera del río que no tienen completa su red de alcantarillado. Hay que entrar a trabajar de la mano con el gobierno nacional para hacer las plantas de tratamiento. Bueno, son muchas las acciones que debemos emprender. Yo soy una mujer con todas las capacidades de trabajo, con todas las ganas de hacer las cosas, trabajar de la mano sobre todo con los alcaldes. Es que los alcaldes estamos abandonados por las instituciones en ese aspecto, porque no es justo, como tiene una política la CAR, que les cobren el 40% o se les pida el 40% para cofinanciar un proyecto, cuando hay municipios que no tienen recursos, que tienen únicamente para solventar su área administrativa, no tienen recursos para cofinanciar. Pues hay que mirar otras fórmulas, que el municipio aporte con mano de obra, con su gente, con su junta de acción comunal, el trabajo, y uno pueda dar los recursos que se requieran ya para el tema de maquinaria, combustibles, todo esto. Son muchas las acciones que hay que hacer y la verdad que hay mucho trabajo por desarrollar. Bueno, doctora Fabiola, quisiéramos también conocer su criterio acerca de lo siguiente. Las CAR están en la mira de la intervención y reforma a nivel nacional luego de la ola invernal del año pasado y comienzos de este. ¿Cree usted que se justifica seguir con este modelo para el mejoramiento ambiental en el país? Bueno, sí, las CAR están creadas por la Constitución, ¿sí? Pero efectivamente hay que hacerle una reforma. Yo pienso que el gobierno nacional debe estar pensando, o ha estado pensando en eso, sobre todo que sea mucho más, que se acabe tanta politiquería, que es la que está acabando estas instituciones. Y es un está más de la mano directa del gobierno nacional, pienso que las cosas pueden cambiar. Hoy en día lo que hay que hacer es, pues nada, continuar trabajando en equipo, reorganizar la mentalidad de todas las personas, que es que el medio ambiente no es un negocio, el medio ambiente realmente requiere una mentalidad seria, una mentalidad responsable. Y debe entrar a pensarse en eso. Yo, pues desafortunadamente vi que el Ministerio del Medio Ambiente no pasó el proyecto, ni siquiera un borrador importante para que pudiese trabajarse sobre él. Pero bueno, yo, esos son procesos que van caminando, más adelante llegará a ese fin, porque debe dársele esa política, debe acabarse tanta politiquería y tanta desafortunada corrupción que se da en estos manejos ambientales cuando no hay unas actitudes y unas políticas claras de trabajo. En el departamento de Cundinamarca hay 3 corporaciones que, por supuesto, agrupan los 116 municipios. ¿Cree que deben seguir funcionando las 3? Yo pienso porque de todas formas, cada corporación recoge, como dice, el tema ambiental de más cercano a cada uno, la biodiversidad más parecida. Entonces, pues es un poquito complicado dejar solo para Cundinamarca la CAR de Cundinamarca, porque tiene también el río Magdalena, el río Bogotá, tiene otras que vale la pena que se relacionen y mantengan. Yo pienso que eso debe mantener esa posibilidad de trabajar en la mentalidad de que se trabaje hacia Boyacá, por ejemplo, en el caso de la CAR de Cundinamarca o la de Magdalena, hacia teniendo en cuenta municipios de Cundinamarca y Magdalena. Yo creo que eso es sano y es importante, todo eso es bueno para nuestro medio ambiente, pero trabajando con esa responsabilidad que requiere el medio ambiente, ¿no? Sí, señora, el departamento de Cundinamarca creó la empresa de aguas. ¿Usted piensa que este modelo central favorece a los municipios? Yo creo que sí, es realmente importante. Desafortunadamente Cundinamarca tiene muchos municipios que no tienen acueducto propio, no tienen redes de alcantarillado, no tienen plantas de tratamiento, vierten sus aguas directas a las lagunas o a los ríos vecinos. Entonces, esto es una entidad supremamente importante que tiene muy buenos recursos, que tiene el apoyo del gobierno nacional y que debe fortalecerse para que pueda realmente hacer esa labor tan urgente de que los ciudadanos tengamos agua potable en cada una de nuestras casas. Bueno, y a propósito del agua potable, doctora Fabiola, Bogotá le ha negado recientemente a municipios de la Sabana y la región del Tequendama el servicio de agua por el sistema de venta en bloque. Sí. Usted, teniendo en cuenta que Cundinamarca es la que surte el agua, ¿considera justa la decisión? ¿Y cuál podría ser, pues, el acercamiento con Bogotá a ver qué pasa al respecto? Bueno, la situación es que es una política interesante, pero debe trabajarse a través de los planes de ordenamiento territorial. Cada municipio debe actualizar sus planes de ordenamiento y en ellos definir cuál es el futuro y la vocación de ese municipio. En el caso de la Sabana, pues los municipios han cambiado completamente su vocación agrícola a vocación más de turístico, de vivienda, de industria. Y en el caso, por ejemplo, de municipios en el sector de Río Negro, que ya es más esa vocación agrícola, todo depende del plan de ordenamiento territorial. Y efectivamente se puede controlar tanto desarrollo hacia las periferias de Bogotá con unas políticas claras, porque el agua, mientras no cuidemos el agua, pues no va a haber agua para darle a las demás personas que quieren desarrollarse y abrirse viviendas por todas partes. Entonces, eso me parece muy responsable que se analice, pero no así tajantemente. No puede ser una política impuesta, tiene que ser coordinada. Yo he visto con muy buenos ojos la relación que han tenido el gobernador de Cundinamarca y el doctor Diego Bravo en la discusión permanente. No se va a tomar de manera inmediata, o esas son decisiones que tomen ya, pero el análisis se puede dar y se puede ver a través de los planes de ordenamiento territorial de cada municipio, donde la CAR es la que aprueba los planes de ordenamiento. ¿Y quiénes están en la CAR? El señor el gobernador de Cundinamarca, que es su presidente, el señor gerente de la empresa Acueducto de Bogotá, que es uno de sus consejeros, y estamos todos en pro de que realmente si hay una posición de que lo que tenemos que cuidar es nuestro medio ambiente, con políticas y exigencias a quienes desarrollan ese ideal. Por ejemplo, yo siempre he sido partidaria que cada condominio debe tener su propia planta de tratamiento antes de vertir al alcantarillado o a las redes que tiene vecinas, como hoy en día existe con las plantas eléctricas. Ya hoy tú no vas desde una subestación hasta el edificio, no, cada edificio tiene su propia subestación, y eso debe tener esa política, que cada más de 8 viviendas deben tener su planta de tratamiento, un edificio debe tener su planta de tratamiento antes de entregársela a las redes de alcantarillado. Entonces todas esas cosas se pueden hacer cuando se trabaja en equipo, cuando hay una buena voluntad, y yo la veo de parte del gobernador, el doctor Diego Bravo. De acuerdo, ingeniera Fabiola Jácome. Hay un aspecto que ha sido muy criticado recientemente, especialmente por todos los ecologistas y por supuesto por toda la comunidad en general. Es esa especie de caries que tienen nuestras montañas y que son las explotaciones que se hacen de recebo, las denominadas canteras, que por supuesto tienen que estar regidas para su funcionamiento en los casos que se ha permitido por la CAR. Tiene que haber un permiso especial. ¿Usted qué piensa de todo esto y cómo se podría darle un mejor tratamiento al tema? Bueno, todo el tema de minería pues tiene una reglamentación a través del Ministerio del Medio Ambiente. Hay que, pues escucha mucho, podría entrar a juzgar que gran parte de la minería que se está explotando en Cundinamarca es ilegal. No lo conozco, no he entrado realmente a fondo a mirar el tema, pero yo pienso que hay que cumplir las políticas del medio ambiente. La minería pues se requiere, en el caso de los recebos y el todo lo que se explota, es necesario para el desarrollo de las vías, de la población, de las construcciones, de todo lo que hacemos, pero hay que mirar que estén cumpliendo con las normas ambientales, que estén dando la compensación ambiental que le deben dar al territorio. No ve minas que ya van a terminar su explotación y no le han hecho nada de compensación, no se ve cómo la van a rellenar nuevamente, cómo van a hacer la arborización, cómo van a hacer el manejo, bueno, todo en general, todo el manejo que requiere y que exige el medio ambiente para eso, y también que debe hacerlo cumplir la CAR. Lo que pasa es que eso es que yo veo tan importante, que nosotros tengamos nuestras regionales funcionando como regionales, no como mensajeros de la corporación central, que desafortunadamente eso es lo que está sucediendo en nuestra corporación de Dinamarca. Los regionales no actúan con esa responsabilidad y esa vigilancia, sino que simplemente son el mensajero de la institución que va y lleva trámites, que presenta las licitaciones. Entonces tiene que venir hasta a pedir una autorización, hacer un tema, una supervisión jurídica. Todo eso pues hace parte de que tenemos que entrar a cambiarlo, si Dios me permite ser la directora general de la CAR. Además, muy buenas relaciones, especialmente con el jefe del Estado. Sabemos que lo ha acompañado a algunos de los consejos de prosperidad que realiza. Recientemente creo que estuvo en la parte norte, en la costa, en la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo va este aspecto que me parece fundamental para ocupar un cargo tan importante como la dirección de la CAR? Bueno, gracias a Dios, efectivamente mi trabajo como alcaldesa me ha permitido tener excelentes relaciones, y en este caso con el gobierno nacional, muy, muy, muy buenas. El señor presidente ha tenido siempre la deferencia, es una persona muy querida, y especialmente con Fabiola Jácome, y por eso pues he mantenido una relación permanente a pesar de que me retiré como alcaldesa el 31 de diciembre. De igual forma lo vengo haciendo con muchas instituciones, con los embajadores que están en nuestro país trabajando, porque pienso que si llegamos a este escenario tan importante, hay que buscar la ayuda internacional, hay que buscar que toda la tecnología que se ha aplicado en el mundo entero pues llegue a Colombia, y que se permita desarrollar de una manera que nos lleve a lograr esa ilusión que todos tenemos, y es que el futuro de nuestros hijos sea un futuro sano, un ambiente sano. Ya hoy en día no le podemos dejar a los hijos solamente la gran carrera o eso, cuando estamos dejando un ambiente que los está acabando, los está enfermando con cáncer, saliendo, naciendo niños con muchas mutaciones, porque el ambiente y lo que estamos consumiendo pues tiene muchos problemas. Sin embargo, pues retomando la pregunta, efectivamente el Gobierno Nacional ha sido especial conmigo y en especial el señor Presidente de la República y todo su equipo de gobierno, y nos hemos mantenido ahí. Lo mismo pues a través del gobierno distrital, con el alcalde de Bogotá, con todas las personas, los gobernadores que tienen que ver el tema, el gobernador de Boyacá, el gobernador de Cundinamarca, los alcaldes de la Sabana que me conocen perfectamente y de todo Cundinamarca, que han de alguna manera conocido mi trabajo, mi amor, para hacer las cosas, para ejecutar todo lo que me propongo, y bueno, en esa tarea estoy y confiamos en que las cosas se den. Pues nosotros le deseamos el mejor de los éxitos, ingeniera Fabiola Jácome, en esa aspiración justa para tomar las riendas para dirigir la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Y aquí estos micrófonos siempre a su disposición, doctora Fabiola, cuando usted lo estime conveniente, para que en estas 25 emisoras comunitarias podamos dar a conocer todas las acciones y gestiones que usted realiza en esa brillante carrera que ha desarrollado en lo privado y en lo público. Bueno, mil gracias. Yo espero igual estar trabajando muy de la mano con todos los medios de comunicación, porque son quienes nos ayudan a fomentar la cultura, el respeto hacia el medio ambiente, y si Dios me permite, créanme que también estarán haciendo parte del equipo del cambio que requiere el medio ambiente en Colombia, especialmente en Cundinamarca. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Gracias por acordarse de mí. Ahí estaré en disposición de atender cualquier pregunta que consideren. Un abrazo. Gracias y pues muchos éxitos, ingeniera Fabiola Jácome. En Recorriendo Cundinamarca cumplimos los primeros 90 días de información diaria. Y el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, expresa su felicitación y voz de ánimo a todas las radios para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Sí, yo quiero felicitarlo porque es un gran esfuerzo y es una gran posibilidad de contactarse con la comunidad. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y esto nos permite también a los funcionarios públicos poder interactuar y poder informar, casi con una rendición de cuentas a través de ustedes de una manera eficiente, oportuna, eficaz, y los felicito y los invito para que continúen trabajando con esta labor, con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la gente. Gracias Cundinamarca por sintonizarnos, gracias a todas las radios, a los periodistas y comunicadores por su compromiso. En el 2013 celebraremos unidos el bicentenario de nuestra independencia con toda la información diaria de nuestros 116 municipios. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, ahora son las 7 de la mañana, 13 minutos. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Recorriendo Cundinamarca. Esta es información desde el municipio de Tocancipá. Este lunes 16 de julio se llevó a cabo la socialización del estudio geográfico de suelos por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi al alcalde, su gabinete y miembros del Consejo Municipal de Tocancipá. La reunión estuvo liderada por la doctora Patricia Rosas, gerente del Plan de Planeación Municipal, con la participación del doctor Edgar Santiago Benítez, director regional de Cundinamarca del IGAC. Estas fueron las palabras del representante de esta institución. Hoy en la alcaldía de Tocancipá hemos hecho entrega de un estudio sobre los suelos de 14 municipios de la Sabana y muy específicamente el estudio de suelos del municipio. En ese estudio se reflejan básicamente las diferentes calidades de los suelos de Tocancipá. Información que permite al municipio planificar el uso de sus suelos con mucho más detalle, no solamente los suelos rurales sino también los suelos urbanos. Allí están clasificados los suelos por los diferentes tipos agrológicos y con los porcentajes de acuerdo al área que ocupan dentro del territorio del municipio. Esta información es fundamental para el plan de ordenamiento territorial que se comienza a actualizar en el municipio y que va a permitir definir con claridad meridiana como decisión del Consejo Municipal cuando aprueben el plan de ordenamiento territorial qué usos del suelo le van a dar a la zona rural del municipio. Obviamente, de acuerdo a la vocación que tienen los suelos de Tocancipá. También señaló que es muy importante este estudio para llevar a cabo el plan de ordenamiento territorial a largo plazo en nuestro municipio. Y en otras noticias, el nariñense José Pantoja, a bordo de un cabezote internacional, se coronó como campeón de la 25ª edición del Gran Premio Nacional de Tractomulas Móvil del BAC, que se corrió el pasado fin de semana en el Autódromo de Tocancipá, con la participación de 120 conductores provenientes de diferentes regiones del país. Compartiendo programación, se estrenó el primer Gran Premio Nacional de Camiones Livianos Móvil del BAC, que dejó como ganador a Fabio Páez de Ubaté, Cundinamarca, en un vehículo Chevrolet, seguido por Walter Vázquez de Funza, Óscar González de Ubaté y Ricardo Vargas de Madrid. Por el motivo del cumplimiento de las bodas de plata del certamen, el evento contó con la participación de Jorge Barón en la presentación del evento, a la cantante Maía en el canto del himno nacional y como show central a Jorge Celedón y a la cantante Hanna. El evento, que empezó a las 10 de la mañana del 14 de julio, finalizó a las 9 de la noche y se entregaron más de 100 millones de pesos en premios, realizando reconocimientos a todos los campeones de los torneos anteriores. Y por último, se está invitando a toda la comunidad tocancipeña para que participe de las actividades que se van a realizar el próximo 20 de julio, Día de la Independencia Nacional. La programación inicia a partir de las 9 de la mañana con un desfile. A las 10 de la mañana son los actos protocolarios, de 10:20 a 12:30, presentaciones artísticas y culturales, talento regional también presente en este día tan importante. La gala de danza Día de la Independencia empieza a las 5 de la tarde. Se va a realizar una muestra de expertos en salsa, maestros de la salsa de diferentes ciudades de Colombia, en concertación los danzantes y la Gerencia de Cultura y Turismo. Seguida de la presentación Colombia Espectacular por parte de la compañía de danza de Tocancipá. Esta es parte de la programación que se va a llevar a cabo este 20 de julio en Tocancipá. Y hasta aquí las noticias más importantes del municipio de Tocancipá, les informó Elvia Carrillo para Recorriendo Cundinamarca. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Se desarrolló la reunión informativa por parte de la Subsecretaría para la Recreación y el Deporte de Sopó con los presidentes y coordinadores de deportes de las Juntas de Acción Comunal del municipio para dar a conocer los detalles de la versión número 26 de los Juegos Comunales de Sopó. Estos juegos se desarrollarán en 13 deportes: ajedrez, atletismo, billar, ciclismo, tenis de campo, tenis de mesa, tejo, mini tejo, vóley arena, baloncesto, fútbol de salón, voleibol y fútbol. Además, los comunales podrán participar en 4 juegos autóctonos: parqués, rana, dominó y trompo. Las juntas de acción comunal tienen plazo hasta el 10 de agosto para inscribir a los participantes, quienes deben presentar documento de identidad, copia de EPS o SISBEN, diligenciar el carnet y anexar una carta en la cual indique que reside en el sector con el cual va a participar. Los deportistas deben ser mayores de 14 años. Los asistentes eligieron a Mauricio Villarreal, coordinador de deportes de Hato Grande, como representante en la Comisión de Disciplina de los Juegos. Como suplente fue elegido Iván Cancino, coordinador de Deportes de Mercenario. Esta comisión también está integrada por Henry Prieto Balbuena, subsecretario de Deportes, y Cristian González Pinto, coordinador de Eventos. El acto inaugural de los 26 Juegos Comunales de Sopó será el sábado 11 de agosto a partir de las 3 de la tarde con un desfile que saldrá del Coliseo Deportivo. Las actividades iniciarán con los deportes individuales y luego se desarrollarán la primera fase de los deportes de conjunto, la cual, según el número de participantes, se realizará de manera descentralizada. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Alberto Sarmiento. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Oficina de Comunicaciones, tenemos el siguiente informe con el periodista Juan Helmut Larraondo Cardona. Buenos días, Juan. Muy buenos días, Víctor Manuel, y saludo muy cordial a las 25 emisoras de Red de Reco en todo el departamento. Este es un informe desde la Oficina de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

En Susa y Guachetá, provincia del Valle de Ubaté, sala de redacción. El director general encargado de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, en la reunión de construcción de planeación de acción, informó a los habitantes del municipio de Susa que fueron viabilizados 6 proyectos con presupuesto ya solicitado, entre ellos el proyecto de bioingeniería Checua, al que se le destinarán 60 millones de pesos, el dragado del río Suárez, 100 millones de pesos, obra que beneficiará a la laguna de Fúquene, ya que con la regulación hidráulica de Tolón se evita a toda costa que ésta se seque, la limpieza de Torquirama y la reforestación de 9 hectáreas. El director general encargado exhortó a los líderes comunitarios para presentar los proyectos que para cada municipio son prioridad y aprovechar este espacio de transición para organizar y entregar un plan de acción fortalecido. Con respecto a las inversiones realizadas en los municipios visitados, Ballesteros Alarcón informó que para el municipio de Susa se han invertido recursos del orden de 6 mil millones. En Simijaca, más de 7 mil millones de pesos. En el municipio de Lenguasaque, más de 4 mil millones. Y en Guachetá, más de 8 mil millones de pesos. Estas cifras comprometen los proyectos del plan de acción desde el año 2007 a 2012. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza esta emisión del primer magazine de integración del departamento Recorriendo Cundinamarca. Mañana los esperamos en este mismo horario con más información. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. A todos ustedes, muy amables por su sintonía, los invitamos para continuar con nosotros. Hasta mañana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.